La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos una vuelta más de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea, en Mar del Plata, desde donde estamos transmitiendo, gracias a la operación de Carolina. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando mates con yerba mopicuá, que no sé si queda más, pero volveremos a buscar. Así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y vamos a empezar con una nueva versión, una nueva producción del grupo Jauría, esta banda de punk rock integrada por Ciro Pertusi, ex Ataque, los hermanos Mauro y Sebastián Ambesi y Ray Fajardo. Y el tema que vamos a presentar es de nueva producción. Recomendamos ver el video de Jauría, Los Indios Quilmes, por La Otra Oreja. Oh,

grieta no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Corren a endeudarse, deuda que colocan y falsos, inflación y desempleo, pagando laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le ponen moño a Macri, protocolo a la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. En Argentina, y esa división yo la llamo la grieta. Es cierto que hay una grieta. Yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. La grieta real fue en el 2001, cuando político en la calle lo prendía en fuego. La grieta grieta contra los marxistas, eso no es una grieta. Y los partidos patronales que los representan. Pero esta grieta careta, esto no es una grieta. ¿Qué va a ser una grieta? No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra oreja argenta seguimos recorriendo algo del rock nacional argentino. Antes con dos temas, con tres temas nuevos, ¿no? De Jauría y de las manos de Filippi, de reciente aparición. Y ahora vamos a ir a un tema grabado hace algunos años por el querido grupo Arbolito. Dice: tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedras. Sensaciones para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña que hay que seguir. Sensaciones, Arbolito, por la otra oreja. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña que hay que seguir. del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Echarle leña al fuego, echarle leña, que hay que petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y vamos a seguir recorriendo este grupo Pinta Descalzo, que nos gusta mucho. Salado Amor, por la Otra Oreja. Siento en mis venas la sangre que brota de mi barrio. Tengo en mi mente los recuerdos como un calendario. Escribirlo no me alcanza con el diccionario. El terraplén y la vía, el puente colorado. Siempre una vieja chusma mira para todos lados. Mientras un perro ladra un pibe sigue enamorado. Saltando charcos los nogales es como Florida. Una fogata en el parque me alumbra la vida. Jere trae la guitarra y se arma la movida. Yo nací así, así, así. Salado amor, yo nací así, así, así. Yo nací así, así, así. Salado amor, yo nací así, así, así. Una entrada, una salida al borde del mercado, navegando el riachuelo a mediodía. La tardecita, las horas pasan casi mágicas, mágicas. Una vibra, una placita, el patrullero cae, la tocata de la banda se complica. La nochecita, las horas pasan casi mágicas, mágicas. La cola se hacía muy larga a la madrugada, el 28 iba roncando con gente colgada. A la vuelta parte naranja al barrio La Salada. Yo nací así, así, así, salado amor. Yo nací así, así, así. El chaperío contiene el calor. Yo nací así, así, así, salado amor. Yo nací así, así, así. Una entrada, una salida al borde del mercado, navegando el riachuelo a mediodía. La tardecita, las horas pasan casi mágicas, mágicas. Una birra, una placita, el patrullero cae, la tocata de la banda se complica. La nochecita, las horas pasan casi mágicas, mágicas. El chaperío contiene el calor. Mágicas, mágicas. En la salada, salado amor. Mágicas, mágicas. El chaperío. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a escuchar ahora a Eugenia León, esta cantante mexicana, una grosa, ¿no? Nos gusta mucho escucharla. La hemos escuchado con Pablo Milanés, con Lila Downs, con Armando Manzanero, con Los de Abajo, con tantos otros. Y vamos a escuchar un tema, Suave Patria, Eugenia León, ¿sí? Por la Otra Oreja, junto con otros cantantes, en este caso con Vanessa Boyer, ¿sí? Por la Otra Oreja, Patria, Patria Suave, Eugenia León, por la Otra Oreja. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de como aquel viejo árbol que nos habla y renueva, como el cariño que guardas después de muerta la abuela. De su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera, bandera. De dictaduras o encierro, la patria no la define. Los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Soy la eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contestó, hermanito. Patria, son tantas cosas bellas. Patria, tierra mía, hermana de Estás escuchando Desde la Otra Oreja.